La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a hablar con el doctor Hernán Navarro, que es fundador y presidente de Grooming Argentina, una ONG que se dedica al tema, a estudiar el tema de grooming y hacer campañas para concientizar a padres y a chicos sobre este problema. Te saludamos, Hernán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, un placer muy grande hablar con ustedes. Contanos primero qué se define por grooming, qué es el grooming y cuál es el trabajo que hace Grooming Argentina. Bueno, grooming, en primer lugar, el grooming lo definimos como el acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes. Lo primero que tenemos que interpretar es que es un delito en nuestro país desde diciembre del año 2013. Según nuestra matriz ideológica, nuestra óptica, nosotros lo entendemos como la nueva modalidad del abuso sexual infantil, un abuso sin contacto físico. Para nosotros los pibes están siendo abusados en internet bajo esta modalidad. Por eso, bueno, el tenor de la importancia del trabajo que venimos realizando en todo el país y a lo que vos bien planteabas, la generación de conciencia que estamos llevando adelante como mensaje a la sociedad toda, no solamente a los actores, los principales actores que los debemos también colocar en potenciales víctimas, que son nuestros pibes, sino también al mundo adulto, ¿no? Al mundo adulto responsable de protegerlos, de resguardarlos, de enseñarle. Por eso le hablamos a todos los actores, ¿no? Actores de materia educativa, en materia judicial, en materia, esto digo, es una problemática que atraviesa todas las miradas y todos los estratos sociales también, digo, para empezar a desmitificar algunas cosas. Y desde este lugar, Grooming Argentina trabaja fuertemente en materia de prevención y materia de promoción, pero también brinda un valor agregado a la sociedad que tiene que ver con la asistencia y la representación integral a las víctimas en todo el país, esto de forma gratuita. Por supuesto que, insisto, el eje central lo ponemos en la prevención, lo ponemos en la promoción, llevando jornadas de sensibilización, de concientización a la comunidad educativa, con los chicos en todo el país, pero también capacitando, insisto, a los diferentes actores y los distintos actores, ya pensando en un sistema, en un criterio de corresponsabilidad, en ese lugar nos van a encontrar. ¿Cómo se detecta un caso de grooming? ¿Cómo un padre que por ahí nos está escuchando puede detectar un caso de grooming hacia su hijo? Bueno, nosotros observamos indicadores generales que los observamos también en una similitud con los indicadores del ASI, del abuso sexual infantil, y hay indicadores específicos, ¿no?, que recabamos de cada denuncia que Grooming Argentina recepciona hoy en un promedio de 10 en estos últimos años, donde nosotros observamos las modificaciones inexplicables de las rutinas. Los chicos la baja en el rendimiento escolar, la ansiedad, el estar conectados hasta altas horas de la noche, la insistencia al querer conectarse, más aún si hay un régimen de conectividad, el ocultamiento de los dispositivos. Bueno, estos son sin duda algunos de los factores que nosotros interpretamos a la hora de advertir un indicador. Un llamado de atención, claro, un llamado de atención para los padres. Claro. Claro, son situaciones que nos llamen poderosamente la atención, ¿no? Es esa voz de alerta que nos debe indicar que algo está pasando, y eso es motivo suficiente para sentarnos y dialogar, no interrogar a los chicos, ¿no? Porque bueno, en estos casos lamentablemente prevalece, bueno, la ansiedad del adulto, la preocupación del adulto, y estos factores sin duda que contribuyen a que los chicos justamente generemos el impacto contrario, ¿no? No hablen, al chico hay que darle su espacio, su tiempo, si no quiere hablar que no hable, ya va a hablar, que se exprese con sus palabras, no atropellarlo, bueno, en definitiva, ir hacia ese camino de diálogo que nosotros lo encontramos fundamental, no solamente a la hora de contrarrestar una situación ya consumada, sino también desde el punto de vista de la prevención, ¿no? Nosotros no creemos en software de control parental, no creemos en ningún tipo de filtro, no creemos en estas cuestiones. El único factor que revalorizamos y que ponemos en valor es el diálogo. Claro. Y en caso que el padre ya lo haya detectado, que haya visto, incluso haya hablado con su hijo, ¿qué otro plan de seguir? ¿Qué debe hacer después, una vez que lo detectó? Bueno, por supuesto que esto tal como lo estamos planteando, sería en un ideal, ¿no? Bueno, ¿qué hacer si pasa? Una vez que pasó, ¿qué hay que hacer? Lamentablemente, la propia lógica y dinámica que se da en la problemática de grooming hace que no solamente sea un delito complejo, sino que lamentablemente los casos se trunquen y no lleguen a la justicia. Por eso la cantidad de cifra negra que tenemos en relación a esta claro. temática en el país, los casos, la mayoría de los casos no son denunciados. No son denunciados por el desconocimiento de la problemática. Recordad que el único dato hoy que existe en relación a la temática de grooming en el país lo relevamos junto a la consultora Management and Fit, el único dato duro que nos arroja que el 70% de los argentinos desconoce qué es el grooming. ¿Qué? Es decir, 7 de cada 10 argentinos. En este marco, con este marco y en este sentido, nosotros atribuimos la baja en las denuncias al desconocimiento, por una cuestión lógica, nadie va a denunciar algo que desconozca. Desde parados desde ese punto de vista, cuando te menciono que la propia lógica de la problemática hace que los casos no se judicialicen, lo que estoy queriendo decir es que en la mayoría de los casos los chicos, como toda situación de revictimización, como toda situación de abuso, el pudor, el miedo, el silencio, hace que los chicos borren todo tipo de contenido, porque bueno, el objetivo es que papá, mamá, algún adulto responsable no se entere, ¿no? Por el miedo al reto, por el miedo a las represalias, etcétera. Por eso, entenderlo como lo planteé al principio, una nueva modalidad de abuso sexual infantil, y en esto, contestando ya así taxativamente tu denuncia, tu consulta, tu pregunta, ante un caso, bueno, por supuesto que estamos trabajando muy fuerte en materia de ciberseguridad en el país, pregonando esto, ¿no? La efectiva recopilación de la evidencia digital, y esto es las capturas de pantalla que evidencien el tenor de las conversaciones donde quede reflejado la conducta típica del autor, esto es capturas de pantalla, alojarlas. Nosotros sugerimos no bloquear ni eliminar las conversaciones, no bloquear al perfil acosador. En esto realizar capturas de pantalla, alojarlas en otro dispositivo, porque hemos tenido casos que si este groomer, como se denomina técnicamente al que acosa a un pibe en internet, tiene habilidades informáticas, a través de un troyano remotamente nos pueden borrar todo el contenido del dispositivo, ya sea una tablet, una compu o un celular. Sí, sí. Si advierte que le sacamos esa máscara, le corrimos ese velo, velo que ofrece el pseudo anonimato. A mí me gusta hablar de pseudo anonimato, que ofrece internet. ¿Y por qué digo pseudo? Porque a través de una denuncia penal en sede judicial, el perfil anónimo que se presenta, se puede llegar a presentar en una red social o en cualquier plataforma tecnológica, se puede dirimir en una instancia judicial a los efectos de llegar a la persona física que se esconde detrás, que se camufla detrás de esa evidencia digital, ¿no? Claro. Bueno, para finalizar, Grooming Argentina lanza la primera campaña nacional contra el grooming, acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes. Habla con tus hijos antes que otro lo haga. ¿De qué se trata esto? Bueno, es un poco el mensaje de advertencia de que le estamos dando al mundo adulto, ¿no? Habla con tus hijos antes que otro lo haga. Lamentablemente, estas situaciones son de todos los días en los chicos, a la mayoría de los pibes hoy en sus plataformas tecnológicas, en sus entornos digitales se le presentan situaciones, no hablo de vulnerabilidad, pero sí situaciones que lamentablemente tengan que atravesar ante un perfil desconocido, ante un perfil... por eso nosotros en esta ocasión lo que pregonamos tiene que ver con esto, ¿no? Con que trabajar con los chicos y de la misma forma que no le abrimos la puerta de nuestra casa a un desconocido, tampoco dejemos entrar a un desconocido a nuestras redes sociales. Cuidemos las fotos, cuidemos los videos que subimos, porque una vez que se suben no se recuperan nunca más. Dejan de ser suyos y pasan a ser de todos, pregonando un poco el mensaje que le damos a los pibes, donde para nosotros lo que estamos trabajando tiene que ver con que su seguridad es más valiosa que su popularidad, ¿no? Sobre todo donde hoy la mayoría de los chicos predomina esto de cuántos seguidores tengo, cuántos likes tengo, bueno, esta cuestión de competencia y de inmediatez que ofrecen la era que estamos viviendo. Por eso, desde ese lugar, bueno, lanzamos esta campaña, una de las tantas que tenemos en relación al mundo adulto, para que el mundo adulto, bueno, tome conocimiento de que esto está pasando. Lamentablemente, a mí lo que me preocupa, esta sana preocupación que tengo en relación al mundo adulto, es que carece de información. Lamentablemente, caemos en un silogismo, ¿no? Llegamos a una premisa, a una hipótesis errónea por tener una primera premisa errada en términos tecnológicos en relación al mundo adulto. Hoy la primera premisa del mundo adulto es que carece de información. Es la primera vez en la historia que un pibe sabe más de algo que su papá, que su mamá, que su docente, pero insisto, con esta mirada, el chico tiene ese manejo, el chico tiene esa habilidad, pero carece de la percepción de riesgo que tampoco se la aporta papá, mamá, tampoco se la aporta el docente, y ya acá me meto en el terreno de políticas públicas educativas. Por eso, sin duda que estamos realizando un fuerte trabajo de concientización, de sensibilización, de darle herramientas, de empoderar a los pibes en términos tecnológicos, pero también en paralelo muy fuerte trabajando con el mundo adulto para que pueda, como vos bien me preguntabas recién, advertir un indicador, pero sobre todo para que tenga conocimiento de lo que está pasando o de lo que le puede pasar a su hijo, a su hija, en los entornos digitales, porque esto sí que el adulto lo desconoce, y lamentablemente, como decimos, dejar solo a un chico en las redes sociales es sinónimo de dejarlo solo en una plaza a las 12 de la noche. Esto es lo que estamos generando intentando generar con este tipo de campaña. Doctor Hernán Navarro, fundador y presidente de Grooming Argentina, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio de difusión y a disposición. Hasta luego. La gente y su defensor, el programa de todos. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza. Premio Magnificat de la Asociación de Radiodifusores Católicos Argentinos. Diploma de reconocimiento de FM Activa, provincia de Buenos Aires.